cárcel no los aguanta cualquiera. Yo tuve que soportarlos por mi maldita pobreza, pero hoy doy gracias al cielo. Ya terminó mi sentencia. En el penal de la Loma, por amor me procesaron. Por amar con toda el alma, la hija de un rico hacendado, por ser un simple plebeyo. Se la llevó de mi lado. Por vida me dieron entre él y un mal funcionario. Un día me notificaron: ahí te busca un licenciado, recoge tus pertenencias. Tu sentencia ha terminado. Licenciado me dijo: mi madre te está esperando. Yo soy de los dos el hijo de aquel amor tan sagrado. Ya se murió el hombre rico. Él apartó de tu lado. Ya me voy a